causas de por los crímenes de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi no ha sido un juicio más este, porque bueno, porque los hechos este ocurrieron en un año en el que ya se pensaba que estas cosas no pasaban más, porque y porque el protagonista es Patty, sin dudas también. Eso le ha dado una relevancia especial. Por lo que decía al principio del programa, ¿no? Porque es un tipo que supo tener millones de votos y no en los primeros años de una democracia que reverdecía desde el 83 en adelante. En los 90 tuvo millones de votos. Hasta que se hizo inevitable para mucha gente pensar que quizás Patty era un genocida, ¿no? Aunque seguramente lo votaban por eso, ¿no? Porque era uno de los representantes de la mano dura, desde Escobar hacia el resto de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que las veces que hablamos en este programa de ese juicio, una de esas veces quedamos impactados con la charla que tuvimos con Virginia Kremer, porque ella había ido a la sala del juicio en Rosario en tanto perito para dar testimonio técnico, podría decirse, y al día siguiente tuvo una amenaza, le dejaron un cuchillo con sangre clavado en la puerta de su casa. Ese hecho y otras amenazas determinó su salida de la justicia, pero creo que de ningún modo bajar los brazos en este tipo de luchas. Así que queremos volver a charlar con Virginia después de la sentencia. Bienvenida aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por comunicarse conmigo y tener este gesto de un tiempo después volver a conversar con todo lo que ha pasado. Bueno, creo que si uno comparara las grabaciones después, aquella voz tuya era de impacto por lo que te estaba sucediendo en ese momento. Creo que todavía no habías dejado de ser una mujer de la justicia, y bueno, pero los hechos eran como muy recientes y se te notaba muy impactada. Ahora se te nota más suelta, más liviana, más aliviada, y quizás algo de eso tenga que ver la sentencia, ¿o no? Seguramente. La sentencia, el paso del tiempo, mucho trabajo para poder reponerme de ese último episodio que fue tan terrible, que fue en realidad como morirme en ese momento. El día que encontré el cuchillo yo sentí que me estaba muriendo, que era el final de todo. Pero más allá de todo eso y que en ese momento de tanto terror decidí dejar el Estado, creo que nunca dejé la justicia. Por más que fue muy difícil, nunca dejé la justicia. Dejé el Estado. Claro. Pero no la justicia. Por supuesto que estábamos conversando con otros compañeros, amigos, luchadores de organismos de derechos humanos, incluso del Estado, sobre el impacto de esta sentencia, y muchos de ellos me decían, solamente cuatro perpetuas. Uh-huh. Y yo les decía, sí, son solamente cuatro en 10, pero para la estadística que uno lleva en los últimos 20 años, cuatro sentencias a perpetua para estos torturadores. Es un montón, es un montón, sobre todo en esta coyuntura. Es un mensaje de que a pesar de esta coyuntura, vos decías hace un momento, los millones de votos que tenía Patty en los 90. Bueno, no es casualidad que ahora estemos en una situación tan cercana a los 90. Y con esa coyuntura tenemos una sentencia fuerte en la que hay jueces que tienen el valor de poner la firma para cuatro perpetuas. Uh-huh. A mí me parece sumamente importante ponerlo, si bien es doloroso los que quedaron afuera, creo que uno tiene que ver la parte positiva de que en esta coyuntura, no es lo mismo esta sentencia hoy que esta sentencia hace un año. Uh-huh. Los cuatro condenados fueron Luis Abelardo Patti, Pascual Guerrieri, Luis Américo Muñoz y Juan Amadeo Espataro, y los absueltos fueron Reinaldo Viñone, Juan Cabrera, Ariel López, Walter Salvador Pagano, Rodolfo Jorge Rodríguez y Carlos Fulcini. Yo decía recién, estábamos hablando también de algunas quejas de bajas condenas en el juicio de La Rioja, condenas, pero bajas, y bueno, y hasta aquí lo que venía sucediendo es que en segunda instancia quizás muchas de esas bajas penas o absoluciones se terminaban revirtiendo. Yo no sé si eso cambiará también con esta coyuntura a la que vos estabas haciendo referencia, pero hasta aquí venía pasando eso. Bueno, yo creo que el Partido Judicial está muy posicionado, pero incluso posicionado, voy a ser reiterativa, tenemos cuatro perpetuas y tenemos otras condenas. Y de hecho, en los últimos años tuvimos condenas. Muchos han salido absueltos, como algunos de estos 10 que estaban imputados, pero creo que, insisto, que hay que verlo de una forma positiva. No sé qué peso tendrá, cómo orbitará esta coyuntura, todavía está un poco lejos mi análisis de eso sobre las apelaciones. Quiero pensar que esta sentencia augura mejores resultados, porque si pudo escaparse de la coyuntura, creo que obliga de alguna manera a los que tengan que emitirse más adelante en las apelaciones, a tomar conciencia de que no estábamos jorobando, que incluso en esta coyuntura somos muchos los que seguimos con esta lucha. En aquella nota del cuchillo que titulamos La historia de Virginia Kremer, dejar el Estado para seguir con vida, dábamos cuenta de tu aporte a la causa de Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi, y también a otras causas más ligadas a la actualidad, como la de Luciano Arruga o la de Coco Garrido. En el caso de Cambiasso y Pereira Rossi, ¿qué se decía y qué aportaste vos en el juicio para revertir esa historia oficial? Conste que yo no hablo de que yo revertí. No, bueno, bueno, está. Lo digo yo. Bueno. No, no, es que es lo importante del rol de los peritos también, y de que los peritos sean idóneos y que estén parados ideológicamente en el lugar que corresponde, porque eso es lo que muchas veces define que se puedan resolver los casos científicamente o no. Bueno, en eso coincido plenamente. El posicionamiento es científico. Y en ese posicionamiento científico, y a partir del análisis de todo lo investigado, lo que se pudo determinar, que quizás no era necesario que lo determinara yo porque estaba en la causa, había que querer verlo, era el hecho de las torturas, del pasaje de corriente eléctrica, estaba todo a la vista de aquel que tuviera la capacidad, no solo la formación, sino la capacidad y el deseo de ver lo que se estaba mostrando, ¿no? Pero estaba claro de que habían sido torturados, que habían recibido pasaje de corriente eléctrica como método de tortura, que tenían lesiones por haber sido aprehendidos, haber estado sujetados, y que las lesiones que tenían por los impactos de proyectil no eran coincidentes con un enfrentamiento. Eso fue, creo yo, lo que marcó una diferencia entre lo que se llama la versión oficial que corría hasta ese momento y la nueva versión que surge en el juicio a partir de, bueno, de mi convocatoria como experta en casos de tortura. Uh-huh. Vos decías que si bien abandonaste el Estado, no abandonaste la justicia. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora para aportar a la justicia y desde qué lugar? Bueno, ahora lo que con mucho trabajo estamos haciendo es desde una consultora, la consultora pericial de ciencias forenses, estamos formando profesionales con una mirada diferente. Estamos formando profesionales que además de tener el conocimiento, el bagaje de información que tiene que llevar un perito, además tengan el compromiso de la necesidad de devolverle a la sociedad todo aquello que la sociedad sacrificó a través, entre otras cosas, de sus impuestos para que estos profesionales pudieran estudiar en escuelas y en universidades públicas, lo cual remarco, somos todos, casi todos hijos de universidades públicas, y en un momento en que las universidades están siendo acechadas para ser cerradas, porque se considera que las universidades que están en las distintas provincias, o en el conurbano bonaerense, o en el conurbano rosarino, no tienen calidad. La calidad está en los profesionales que tienen ganas de cambiar las cosas. Y lo que nosotros hacemos desde la Consultora Pericial de Ciencias Forenses es ayudar a los profesionales a tomar este conocimiento con el objetivo de devolverle a esa sociedad lo que le deben, que es un poco más de justicia y de compromiso. Me imagino que habrá nacido de la necesidad de cruzarte con colegas que quizás no tienen la misma mirada. Absolutamente. Algunos colegas tienen un sello particular, diría una colega, que es el de Plin Caja. Creo que la verdad no tiene precio. Tiene mucho valor, pero no tiene precio. Aquel que puede ponerle un precio a la verdad no merece tener el título de perito. Es un experto que no solo es un experto en una ciencia, sino que es un experto que tiene la obligación de decir la verdad desde esa ciencia. Virginia, muchísimas gracias por este contacto. Nos alegramos de escucharte diferente a aquella noche triste en la que conocimos tu testimonio. Y una última cosa, contanos, porque nada, mucha gente puede estar escuchando y puede estar diciendo, uy, qué interesante, pero le cuesta pensarlo para sí. ¿Qué hay que tener qué estudios previos hay que tener y cómo se hace para consultar y meterse en los cursos? Mira, los estudios que hay que tener es haber terminado el secundario, porque son absolutamente heterogéneos. Los cursos están abiertos para todo aquel que quiera generar un cambio, aprender y con lo que aprende generar un cambio. Y la forma de contactarse con nosotros es a través de nuestra página web, que es www.c de consultora, p de pericial, c de ciencias, f de forenses.com.ar, y si no, escribiéndonos a contacto@cpcf.com.ar. Y ahí con gusto les contaremos todos los cursos que estamos haciendo, lo interesante que es y cómo realmente estamos tratando de seguir cambiando la historia. No me da el tiempo, si no me anotaba. Me gustan mucho las series de peritos que están de moda, ¿no? Y que, bueno, que hay un ideal del perito en esa serie, ¿no? Sí. Pero bueno, la realidad es otra. Un beso. Exacto. Enorme. Un beso. Hemos charlado con Virginia Kramer, perito en causas sumamente importantes de la actualidad, mencionamos la de Luciana Rúa, te mencionamos la de Coco Garrido y de la causa de Cambiaso y Pereira Rossi también. Salió la sentencia, 4 condenas a perpetua y una de ellas ni más ni menos que para Luis Abelardo Patti, aquel de los millones de votos.